11 de la mañana, 6 minutos, como lo adelantábamos antes de la pausa, estamos en contacto con Antonio Ferreira, secretario general de la Unión de Trabajadores de Paicueros, secretario de organización también de la Unión de Curtidores. Antonio, buen día, ¿cómo estás? Mucho gusto, bueno, muchas gracias por el llamado y bueno, por la problemática que tenemos. Bien, sí, esta problemática que ustedes han estado informando de que la empresa ha enviado a 150 trabajadores al seguro de paro, ¿es así? Mirá, nosotros te detallo un poquito para explicar un poquito mejor la situación. Nosotros tenemos 52 compañeros que estaban en el seguro de paro de septiembre del año pasado. Bueno, en enero, te resumo, se firmó una prueba por 3 meses por esos compañeros y se determina la 9 de abril. ¿Estamos? Además de eso, la problemática seguía, bueno, se logró un adelanto de licencia del personal y bueno, entonces no se aumentó la cantidad de seguro de paro. Y ahora, a partir de abril, a partir de hoy, vendría a ser ya, a partir de hoy, entre hoy y mañana enviarían casi 100 personas al seguro de paro más, así que estamos hablando de casi 150. Uh-huh. Y aparte, a mediados de abril, cuando entren algunos compañeros más de licencia, se aumentaría el número en 30 y 50 personas más. Así que estamos hablando de casi 200 personas en el seguro paro. Claro. Aparte, y después ya asumo las preguntas como es. Este 9 de abril se le vence la prueba de seguro paro a estos 50 compañeros, 52, y la empresa no está dispuesta a firmar unas prórrogas. Entonces, eso significaría que si el 9 de abril no hay una prueba de seguro paro para estos compañeros, estarían despedidos, ¿no? Entonces, claro. Estamos hablando de más de 100 compañeros en el seguro paro y hablando de posiblemente, ojalá que no, de 100 despidos más, de 50 despidos, ¿no? 50, claro. ¿Qué medidas están evaluando ustedes al respecto? Nosotros el día de mañana a la hora 13 nos recibe Juan Castillo por este tema. Uh-huh. Hemos tenido una comunicación con él y unas reuniones, bueno, y ahora que se grabó nos recibe mañana a las 13. El lunes que viene tenemos la otra audiencia tripartita ahí en el Ministerio de Trabajo, bueno, a no encontrar solución sobre esos 50 compañeros que quedarían sin seguro paro y eso significa el despido. Bueno, entre martes y miércoles te estaríamos ya declarándonos en conflicto y bueno, y eso las medidas después el gremio va a ir viendo cómo son las medidas de paro, ¿no? Sencillo, cuando estamos en conflicto es paro. Después vemos si son 24 horas, todos los días, seguro cómo es paros parciales, cómo se puede hacer. Así que hay diferentes medidas que puede tomar el gremio. Bien. La empresa está argumentando que tiene problemas con las ventas, una situación mala, que no visoran mejoras hasta dentro de un año. Y que tienen falta de ventas. ¿Qué responden ustedes a eso? Nosotros, Sadesa, como todos saben, no tiene solo en Paysandú, tiene en Paraná, ahí, tiene en Buenos Aires, tiene en Paraguay, y bueno, abrió una planta nueva de terminación en Vietnam ahora, que la inauguró hace poquito, tiene otra en Asia. El tema de venta acá, para el lado de Sudamérica acá, nosotros hemos contactado de que es por lo menos una problemática general, pero nosotros lo que decimos es que hay manera de sobrellevar esta situación, y bueno, y el seguro paro es una, y que si ese es el motivo, no tiene por qué atacar directamente a la organización y bueno, al trabajador con el tema de despido, ¿no? Si esa es la manera que, si el problema es de venta, y que nosotros vemos que en las curtiembres casi siempre es algo pasajero por unos meses, creemos que el seguro de paro podría ser la solución para este inconveniente, y bueno, y no el despido como quiere llegar a hacer, ¿no? Entonces nosotros creemos que directamente ataque a trabajadores, apuntando también a matar la organización sindical, y bueno, creemos y entendemos que detrás de esto hay otra cosa, ¿no? Que no es directamente el problema sobre venta, ¿no? ¿Los trabajadores que están siendo afectados son en su mayoría afiliados al sindicato? Directamente son proporcional. Una cosa que cambió en esta última mandada de seguro paro, que antes no lo hacía, bueno, mandaron proporcionalmente la gente afiliada y no afiliada al seguro paro. Ahí va. Y en esta tanda que está saliendo ahora, es lo mismo también. Están mandando la proporcionalidad entre afiliado y no afiliado al seguro paro. Pero nosotros hemos propuesto algunas alternativas, porque hay muchos compañeros que están llegando a los 60 años para, ¿cómo es? Ya queda poquito para jubilarse. Uh-huh. Para encontrar alguna salida, hay también compañeros que se quieren retirar y bueno, directamente no quieren llegar a ese acuerdo, entonces nosotros entendemos que ya está direccionado esto, ¿no? Que no es solo un tema de venta, ¿no? Que es también un tema de atacar a ciertos compañeros, ¿no? Antonio, ¿qué estaba produciendo actualmente la planta, o sea, los cueros que se procesan allí, qué destino tienen actualmente? Todo ellos, todo Asia, el gran comprador de ellos es Nike, Ajá. que está en Vietnam ahí, que por eso abrieron la empresa, la nueva fábrica de esta determinación ahí en Vietnam. En Vietnam. Además de esa, Ellos, sí, te sí. escucho. Y bueno, después todo Europa, no tienen tanto para acá, para el lado de Sudamérica, ¿no? Claro. Ellos no se dedican al sector automotriz, ¿sabes? Ellos se dedican más a la marconería, como se dice, al tema cintos, zapatos, championes, todo ese tipo de indumentaria, ¿no? Claro. Además de esta planta, ¿hay otras que sigan trabajando? Porque sabemos que ha habido un proceso de desindustrialización en la industria curtiembre muy grande, ¿no? En todo este último periodo de nuestro país. Sí. ¿Qué otras actividades relacionadas con la industria siguen existiendo en Uruguay? Tenemos a Tabader ahí en San José, que esa no ha decaído. Lo único que ellos arrancan del sector semi-terminado en adelante, hacen Claro. cortes, se dedican a la automotriz. Esa empresa no ha cambiado, sigue con la misma cantidad de gente que trabajando. Después está Nuevo París, y Curtiembre París, que se dedica más al salado, vamos a llamar nosotros, y la parte de primera nomás de blue del cuero, tipo, se achicó bastante, lo que quedarán 150 compañeros que van trabajando ahí. Claro. Después JBS, lo compró el grupo Marfil, ¿no? Que hace una parte del cuero. Bueno, Urtifran, que se volvió un saladero, que también todo de esa zona. Dofin, que trabaja ahora volvió de vuelta a reabrir, pero con poco personal, y bueno, y eso es lo que va quedando, porque Torial, que se dedicaba al cuero lanar, ahí en de Bader, también queda poca gente, estamos hablando que quedan unas 40 personas que quedarán ahí. Bien, entonces recordamos la situación que tienen ustedes, cerca de 200 trabajadores en seguro de paro y ustedes además hablan de de cerca de 50 que se encuentran en esta situación de que se les puede no renovar, o sea, quedarían directamente desempleados. Exactamente, nosotros si esto se mantiene, estamos hablando que posiblemente el lunes tengamos 50 compañeros despedidos si no se Claro. logra, ¿cómo es?, revertir la situación. Y aparte algo de 150 compañeros que en abril, a partir de hoy, empezarían a ingresar al seguro paro, ¿no? Ustedes han estado en contacto y tienen una reunión prevista con el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Mañana nos recibe el ministro, y también con el director de INAS. A las 13 horas ahí. Y bueno, y el lunes tenemos creo que una de las últimas audiencias ahí en el Ministerio de Trabajo tripartista con Tripartita. la empresa, advertir esta situación de los 50 compañeros. Y a partir del lunes y la información que dé a conocer la empresa, ustedes van a evaluar posibles medidas. Sí, directamente, si nosotros no logramos revertir a esos 50 compañeros, estamos hablando que al otro día o el mismo día nos declaremos en conflicto, ¿no? Bien. Antonio Ferreira, ¿algo más que creas oportuno agregar? No, y otra cosa, ¿no? Aclarar, porque a veces Sí. se nos mete mucho con la situación esta de los frigoríficos, del tema que ha habido con el tema Sí. de la. Ay, que no me sale la palabra, perdón. ¿Cómo es de todo el tema bajo este De de conexión sacar el hilo? ganadera. Sí, exactamente. Todo eso tiene, esto que está pasando en Paicuero no tiene nada que ver, para aclarar un poquito. Bien. Esto es otro tema. Paicuero tiene casi el monopolio de los cueros acá en Uruguay, así que no le significa nada esto que está pasando, así que totalmente diferente, y bueno, que no es atado a ese problema lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Totalmente a otro nivel, otra cosa está pasando acá, ¿no? Bien. Antonio Ferreira, secretario general de la Unión de Trabajadores de Paicueros, gracias por estos minutos con Radio Centenario y bueno, estaremos atentos a cómo evoluciona el tema en las próximas horas. Seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias por ustedes y bueno, a las órdenes. Gracias a ti. Hasta luego.